La revista Escandalosas abrió la temporada a nivel provincial en el Teatro Víctor María Cáceres. La obra fue todo un éxito con localidades agotadas. El director del teatro, Walter Silva, nos dio su opinión. Mi nombre es Walter Silva Aquilino, soy el director del nuevo Teatro Víctor María Cáceres. Viernes 5 de abril nos visitó todo el elenco de Escandalosas. Bueno, como todos sabemos, la presencia de Moria Casán y Carmen Barbieri, la revista que fue un furor de ventas en la temporada de Mar del Plata. Bueno, la verdad que en el teatro no fue muy bien, sala llena, una revista, un espectáculo de revista que según los comentarios de la gente que lo vio, le sorprendió, o sea, vinieron con todo su elenco original y otra cosa que hay que destacar, que vienen con toda la escenografía que ellos presentan en el verano. Esta vez vinieron con un container, con dos motorhomes, o sea que trajeron todo. Y bueno, la gente le gustó, la verdad que fue un espectáculo de revista que muy bueno. Asimismo, el director comenta sobre otras obras infantiles, Las Princesas 2 y Las Aventuras de Juancito, como así también para todo público, Evita la Mujer, QB4 y Los Grimaldi. El fin de semana del 11 de abril vino el primer infantil, que fue El Libro Mágico de las Princesas, del grupo Alas, que también sala más de 300 entradas vendidas para un infantil, fue un éxito total. Una obra, bueno, como todos sabemos, para chicos, sobre las princesas de Disney, bueno, y también la gente se fue muy contenta. Después hemos tenido el viernes 12, se repuso la obra de Evita la Mujer por la Academia Fosse, también con un éxito total, 400 entradas vendidas, y sobre todo la calidad de este espectáculo, donde la gente, el boca en boca, es uno de los espectáculos locales con mejor calidad que se ha hecho hasta el momento. Y después el sábado 13 nos visitó QB4, el trío este humorístico tucumano, que aparte de ser humoristas son muy buenos músicos, también una convocatoria de cerca de 250 entradas vendidas, así que por suerte la primera quincena de abril hemos tenido aproximadamente 2.000 espectadores, así que bueno, viene la gente, acude al teatro. Me quedó lo del domingo del espectáculo local, Miguel Saldaña, también. Un espectáculo local, infantil, con entrada general de 20 pesos para que pueda acudir toda la familia, donde también tuvimos casi más de mitad de sala llena, así que bueno, es lo que tenemos, lo mejorcito que tenemos de producción local. Hoy viene el elenco de Los Grimaldi. Como todos sabemos, fue la comedia que triunfó este verano en Carlos Paz, con un gran elenco, ¿no? El Tano Rani, Georgina Barbarossa, Jay Mamón, Ucari, Coqui Ramírez, Diego Pérez, bueno, Nazarena Vélez, su hija, así que mucha expectativa para esta noche. Vamos a tener dos funciones, una función llena y la otra está casi por agotarse, así que bueno, por suerte es un espectáculo que convoca, comercial y que la gente es lo que quiere ver. Por último, nos invita a disfrutar en el día de mañana a Contempo Tango, una obra del Ballet Municipal de la mano de su director, Mario González. Mañana tenemos este espectáculo, ya lo presentaron el año pasado, lo repiten ahora mañana 20 de abril a las 22 horas. Un espectáculo de excelente calidad también, ¿no? Lo que nos tiene acostumbrado el clásico contemporáneo, el Ballet de Tango Municipal, con Mario González a la cabeza, así que los invitamos también para mañana, que van a poder disfrutar de un gran espectáculo de danza. Por su parte, el director de la Academia Universo Foz, Marcos Mercado Arias, nos explicó de la segunda puesta en escena que causó furor el año pasado, Evita la Mujer. Mi nombre es Marcos Mercado Arias, soy director de la Academia de Teatro Musical Foz. Bueno, estoy con la Academia hace 8 años, con grandes satisfacciones, con la reposición de algunas obras, entre ellas Evita, la mujer. Porque el año pasado, cuando nos presentamos en diciembre, al menos la gente de la boletería del teatro nos dijo que había quedado gente afuera, como 100 personas, sin entrada. Bueno, la gente que se había quedado cuando se repite. El año pasado no pudo ser la repetición por sus compromisos el teatro. Entonces decidimos ya en el mes de diciembre pasado ya estaba definida la fecha de la reposición y gracias a Dios la gente nos acompaña nuevamente con la sala casi llena, pero muy muy contentos, porque no es fácil, incluso para las producciones que están viniendo nacionales, no es fácil llenar una sala. Creo que Evita, digamos, de alguna manera sigue convocando, tiene un atractivo, digamos, para el público riojano, ¿no? Carteleras de cine. Espacio 73 proyecta hasta el día lunes 22 la película Amour a las 23 horas, El árbol de la muralla a las 21 horas y El elefante blanco todos los miércoles a las 23 horas. Cinema 3D presenta Mamá a las 22:50 y 0:30 horas, Oblivion a las 18:20:20 y 22:40 todos los días, agregando su función de trasnoche los días viernes, sábados y domingos a las 0:55 horas. Tadeo, el explorador perdido, se encuentra disponible en los horarios de 17:30 y 18:50, mientras que Los Krug a las 17:20:30 y 18:15 horas, G.I. Joe, el contraataque, a las 22:20 y 0:30. Por su parte, Cinema Center agrega a su cartelera Posesión Infernal, de la mano de su director Federico Álvarez, la nueva versión de la exitosa película de horror de culto de 1981, en donde cinco amigos se reúnen en una cabaña en medio de un bosque y, al descubrir un antiguo libro, invocan accidentalmente a los demonios. Solo uno de ellos logra salvarse y luchar por sobrevivir. Solo apto para mayores de 18 años y con una duración de 90 minutos.